la fucking music. Milo Peña, love. Diesel Luyan, Mambo Kings, Light GM. Pipi, esta es la unión de RD y Puerto Rico. Que hay que batear de 400 para arriba. Boom Boom Productions. Prr. 2017. A la fucking music, homie. Lo más duro, más duro, más duro.